El estilo fotográfico es aquello que diferencia las fotos de dos artistas distintos y también lo que hace que todas las imágenes de un mismo fotógrafo parezcan tener algo en común. El estilo fotográfico puede reflejarse en muchos aspectos de la fotografía. La primera es el sujeto. Aquel hace fotos, quizás siempre son retratos, paisajes o tomas urbanas. La segunda es la composición. Hay fotógrafos que tienden a la fotografía más minimalista y otros que sobrecargan sus imágenes con motivos. Unos son perfeccionistas con la composición y todo debe de estar alineado para que sea agradable al ojo, y por el contrario, otros tienden a descuidar la composición porque se preocupan más de poder captar lo que quieren. La tercera es el procesado. ¿Retoca sus fotos o las deja en su apariencia original? Si las procesa, ¿sigue siempre la misma tónica? La cuarta es la técnica. Intenta adivinar mediante sus fotos qué tipo de relación tiene el fotógrafo con la cámara. ¿Es un apasionado de la fotografía analógica? ¿Le gusta que sus fotografías tengan grano y por eso usa sensibilidades ISO muy altas? ¿O por el contrario sus imágenes están completamente limpias de grano? La quinta es la luz. ¿Con qué luz acostumbra a trabajar? ¿Natural, con flashes, de estudio? ¿Utiliza la iluminación de una manera concreta? Por último, tenemos el formato. Vertical, horizontal, cuadrado, panorámico, ninguna de las anteriores. Como conclusión, si somos capaces de saber todo esto solo con mirar una fotografía, estaremos conociendo a fondo el estilo fotográfico de alguien. Por otro lado, también podemos identificar que alguien tiene un estilo solo con apreciar la parte más estética, lo que nos entra directamente por los ojos.